Pioneros del cine argentino. Y vamos a conocer a Julio Raúl Alsina. Julio Raúl Alsina fue un empresario, productor y director de cine nacido en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 13 de abril del año 1883, que realizó toda su actividad empresarial y creativa en la Argentina y siendo contemporáneo de Eugenio Py, Eugenio Cardini y Mario Gallo, los cuatro realizadores que hasta el año 1910 cimentaron el naciente cine argentino con sus obras, que luego continuaron otros realizadores que ya le otorgaron cierta evolución al cine nacional, con historias argumentales más compactas y de mayor duración, con el adecuado tecnicismo que fue marcando la evolución del cine. Julio Alsina fue un empresario industrial y a su manera visionario de un cine histórico ilustrativo que se había generalizado durante los años 1908 y 1909, cuando Mario Gallo filma La Revolución de Mayo, El Fusilamiento de Dorrego, La Creación del Himno Nacional y Camila O'Gorman, película esta que reconstruye la historia de amor entre Camila O'Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez, que fueron fusilados el 18 de agosto de 1848. Alsina construyó en 1909 el primer estudio y galería de filmación existente en la Argentina, en un galpón ubicado en las calles Gascón y Córdoba de la ciudad de Buenos Aires. Sus primeras dos películas se inclinaron hacia temas históricos y es así que con ese tipo de género y con carácter de documentales produjo y dirigió Facundo Quiroga en el año 1909, un relato relativo al caudillo riojano que fue un político militar y gobernador argentino de la primera mitad del siglo XIX, partidario de un gobierno federal durante las guerras intestinas del país posteriores a la declaración de la independencia. Luego, en ese mismo año, realizó Avelino Viamonte, un interesante relato respecto de este personaje homónimo, que era hijo del general Juan José Viamonte, nacido en 1818 y que fuera fusilado por tropas rosistas el 16 de septiembre de 1840 en San Miguel del Monte. Su tercer trabajo, también en el año 1909, se trata de La Tragedia de los 40 años, de la que se desconoce si es un hecho histórico o un relato costumbrista de la época y si contó o no con participación de intérpretes. El último trabajo conocido de Julio Alsina es el del año 1910 y se trata de Cielo Centenario o Revista Cielo Centenario, un documental como los anteriores, donde pasa revista a los acontecimientos y festejos realizados en la ciudad de Buenos Aires en ocasión del primer centenario de la Revolución de Mayo de 1810, donde con su cámara fue registrando este documental histórico que no se le ocurrió a los otros realizadores contemporáneos y que se conserva en la Cinemateca Uruguaya, así como los filmes Facundo Quiroga y Avelino Viamonte. En el año 1924 fue productor del film en blanco y negro y mudo Buenos Aires Bohemio, película de carácter musical que dirigió Leopoldo Torres Ríos sobre guión propio y que interpretaron Julio Andrada, Elena Guido, Maris Mirvena, Sara Bromberg y Ángel Boyano, entre otros. Este emprendedor empresario uruguayo Julio Raúl Alsina, que dejó sentada su participación entre los pioneros del cine argentino, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 4 de agosto de 1944 a los 61 años de edad. esto fue Pioneros del Cine Argentino, recordando hoy este emprendedor empresario uruguayo, Julio Raúl Alsina.